Bueno, estamos con Cristina Navazo aquí en la Casa de la Provincia de Río Negro, referente de la Mesa Nacional del Peronismo 26 de Junio. Buenos días, ¿y qué te convoca hoy aquí, Cristina? ¿Qué convoca el Peronismo 26 de Junio? Junto con otras organizaciones decidimos juntarnos para mostrar nuestra solidaridad, por un lado, nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que están en el sur, digamos, en esta sexta marcha al agua escondido, y por otro lado, visibilizar la situación, digamos, de ruptura de nuestra soberanía por parte de un magnate extranjero, ¿no? Con la ocupación, porque ya ni puedo decir que propietario, sino la ocupación ilegal de tierras y de un lago que obviamente son recursos naturales de este país. O sea, acá hay un ataque a la soberanía, claramente, y entonces tenemos por un lado solidaridad con los compañeros y compañeras, por otro lado visibilización del hecho que está generando cuestiones contra la soberanía de nuestra patria. ¿Qué opinas de las declaraciones de la gobernadora de Río Negro? A ver, yo mucho no las escuché, pero de todos modos me parece que esto es parte de producto en realidad de lo que fue la constitución del 94 que le otorgó a las provincias el manejo de los recursos naturales. Por lo tanto, los convirtió a muchos gobernadores, no a todos, obviamente, en gerentes de multinacionales, a los efectos de la extracción, venta, comercialización, etcétera, de los recursos de cada provincia, sacándolos de la órbita nacional como históricamente ha sido en nuestra Constitución. Entonces, no me extraña que la guita pese más que la soberanía. Gracias, Cristina. No, por nada.